se nos lleva la maca, porque la marea está alta y se nos lleva la maca. El grito de aquellos que no tienen voz. La madre trabaja de día y de noche y no alcanza, no. Bajo el sol que tuesta y el frío tan duro que come los huesos. Yo sé que hay mañana, siempre hay esperanza, la sangre que clama. Canorita, canorita, baja de la hamaca, porque la marea está alta y se nos lleva la hamaca. Porque la marea está alta y se nos lleva la hamaca. Cayendo dormidos, ahí van por el río mojando el dolor, buscando un poco de amor. Canoita, canoita, baja de la hamaca, porque la marea está alta y se nos lleva la hamaca. Porque la marea está alta y se nos lleva la hamaca. Bonitas manos rayadas con callo y dolor, bendecida por el cielo que mira el sudor. Qué bonito el joven que atrás la pistola dejó y ahora solo lleva sangre del Hijo de Dios. Hermosa la madre que vende en la luz, hermoso el barrendero que carga su cruz. Quien dobla su lomo da vida al que viene, y bendito es el rico que da al que no tiene ni pa' una lata del grano que al hambre mata, no. Se embarata, si ves que de amor se trata todo, que de amor se trata todo, que sin Dios se embarata todo, sin la cruz se congela todo. Ay. Atención, toda mi gente, solo cenizas se han levantado, familias están llorando y el mundo ha olvidado, pero nosotros no paramos. 43 que se fueron, desaparecieron. Queremos justicia. No justice, no peace. Queremos justicia. No justice, no peace. Canoita, canoita, canoita. Canoita, canoita.